Bueno, en realidad es la primera, el primer intento desde Bolivia, desde los escritores bolivianos, por demostrar que el género del género narrativo, la madre, el género madre, como se denomina el género fantástico, no ha tenido tanta repercusión en nuestras escrituras, salvo por la aparición de 1959 del libro Cerco de Penumbras de Óscar Cerruto. Después ha habido mucha rama realista, crítica social, y bueno, pues la mayoría de la literatura boliviana ha sido considerada como realista. Entonces, este sería el primer intento, tal vez el más arriesgado hasta el momento, como es la primera experiencia de lo que es la literatura fantástica en Bolivia. Para ello hemos recurrido a una convocatoria y a invitaciones directas a autores reconocidos y también a autores que recién están con el recorrido literario, pero que también tenían la calidad necesaria para que esta antología pueda salir adelante. ¿Qué es lo fantástico en estos cuentos? Hablamos del el mundo rural, el mundo urbano, ¿hay una distinción de esa narrativa? Bueno, hay cuentos de todo tipo en esta antología. Por ejemplo, por darte un ejemplo más directo, hay cuentos rurales y hay cuentos urbanos. Pero denominándolo a lo fantástico como una categoría literaria, te podría decir que es el tipo de literatura que está ligado al cuestionamiento de la realidad o simplemente al quebrantamiento de la realidad mediante los argumentos o el estilo incluso. Porque hay dos tipos de cuento fantástico, en cuanto a forma y fondo. Los cuentos en cuanto a forma tratan de ejemplificar lo fantástico desde la misma composición, la alternativa que es de composición, y bueno, también tienen ese objetivo de cuestionar la realidad, quebrantar la realidad. Y bueno, pues el objetivo de esta antología es eso, ¿no? Demostrar que hay muchas voces, que muchos escritores de varias partes del país pueden crear relatos o cuentos fantásticos desde esta índole, respetando mucho de los cánones de lo que es literatura fantástica. No literatura maravillosa, ¿no? No al estilo de las Crónicas de Narnia o los Señores de los Anillos, Claro. sino un poco al estilo cortazariano de cuestionar la realidad desde muchas perspectivas. ¿Un misterio inventado o un misterio descrito? Sí, bueno, más que todo, yo creo que el misterio está en la misma intención de hacer argumentos que no tengan nada que ver o que tengan mucho que ver, pero desde otra perspectiva, la realidad. Por ejemplo, hay cuentos del ámbito rural en donde se cuestiona la escala darwiniana de evolución, ¿no? Te podría dar un ejemplo demasiado transgresor de una escritora alteña que se llama Aida Carrillo, y su cuento se titula Inquietante Espera. Habla acerca de ese mito que supuestamente sale de las raíces andinas y de las raíces de lo amazónico, de las culturas amazónicas. Pero también hace un cruce y hace una relación muy tremenda con esto de la novela Cien años de soledad de García Márquez. Porque si te das cuenta o si los radioescuchas se dan cuenta, si han leído los Cien años de soledad, ahí el incesto está prohibido porque como resultado iban a nacer niños con cola de puerco. Entonces, en este cuento no nacen niños con cola de puerco, sino salen reses. Y ahí da la explicación de por qué existen reses en el área amazónica que tienen distintos cuernos, distintas formas de los cuernos, y te hace cuestionar un poquito lo que son las normas morales y biológicas y evolutivas, ¿no? Entonces, son muy transgresores algunos cuentos y yo creo que el misterio está en tratar de crear desde la literatura otra Bolivia, pero una Bolivia reconocible. ¿Qué ha cambiado después del Cerco de Penumbras de Óscar Cerruto? Yo te podría decir que desde que Óscar Cerruto hizo ese intento fantástico de tratar de describir cuentos desde otra perspectiva y desde otra temática, han habido pocos intentos. Yo te puedo decir que Bartolomé Leal, que no es de acá, pero que publica acá, hace algo de ese tipo de narrativas que van más allá de lo real, pero también describen lo real como un fundamento. Está Miguel Ángel Gálvez, que ha hecho una excelente novela que se titula La Caja Mecánica, que es la primera novela de terror en Bolivia, pero que tiene mucho que ver con el género fantástico porque se cuestiona la realidad y el criterio de verdad desde lo filosófico. Y bueno, pues lo que hemos tratado de hacer es una especie de división de los cuentos. Estamos con 31 cuentos. Y bueno, pues hay varias partes. La primera se denomina identidades. Es decir, la literatura fantástica viendo la identidad del boliviano desde el mismo cuestionamiento de la identidad. Por ejemplo, hay cuentos ya publicados como los de Manuel Vargas o William Camacho que ya han publicado y otros cuentos nuevos como El Simetría de Blanca Elena Paz, que relativamente es nuevo porque hace unos años se publicó, pero desde la perspectiva de considerarlo fantástico, sí, podría considerarse como nuevo. Después está la parte de percepciones. O sea, no sé si algunos han podido leer narrativa de Philip K. Dick en donde la realidad se cuestiona, e incluso hay películas que demuestran el cuestionamiento de la realidad, qué es real, qué no es real, ¿no? Como Matrix, que es un referente de lo que es el sentido fantástico de las percepciones de lo que es real y de lo que no es real. Después está, bueno, en esta parte tenemos un cuento que es una joyita que nos ha dado permiso Pedro Simonse para sacar, ¿no? Que palabras sacan palabras, que es un gran cuento, me parece uno de los que son piezas fundamentales para demostrar lo que es lo fantástico desde la misma palabra. O sea que si una persona está convencida desde su propia lengua de que esta realidad no es la misma que la de los demás en Occidente, con el mismo vocabulario y con su mismo lenguaje puede llegar a cuestionar tanto su realidad y cambiar su realidad. Entonces, hay alguna perspectiva medio macabra de cuestionar la realidad. Muchas personas piensan que cuestionar está mal, pero también es bueno cuestionar porque si vamos a estar, no sé, satisfechos con la misma realidad, también podríamos llegar a límites en donde no se puede lograr una escala de normalidad. ¿Hasta qué punto es normal lo que es normal? En la tercera parte vemos apariciones y sueños, que son los típicos cuentos de aparecidos, o los típicos Fantasmas, cuentos, sí. sí, fantasmas, o los típicos cuentos de personas que sueñan algo y se les cumple en la realidad ese augurio, ¿no? Y a través de eso también se cuestiona la realidad. Seres y poderes. Desde la literatura fantástica hay una parte que se denomina que las personas podrían tener el poder de cambiar la realidad con la sola voluntad. Y bueno, pues por ejemplo está El Ángel de Homero Carvalho y Alquimia de Ana Rosa López. O sea, son cuentos ejemplificadores de lo que es el poder de los seres humanos y que algunas veces las coincidencias pueden llegar a hacernos pensar algunas cosas que pueden tener otras interpretaciones. Entonces, en la cuarta parte está el bestiario, ¿no? Que desde la misma narrativa fantástica creamos nuevos seres, pero estos seres tienen su razón de ser e incluso tienen más lógica que los fenómenos naturales explicados. Yo pienso que el objetivo que hemos tenido o que nos hemos propuesto al principio de la convocatoria, porque en la convocatoria nos han llegado 180 cuentos y de ahí sacamos 31 y fue muy difícil el proceso de Difícil. trabajo. Sí, y algunos autores que no fueron incluidos se molestaron en cierta parte porque estaban mandando unos cuentos del tipo Harry Potter, del tipo Star Wars en el universo Lovecraftiano. Y bueno, pues también de los restantes se ha ido a Cochabamba a una antología de relato maravilloso, que los restantes ahora tal vez están incluidos en esa antología, que Iván Prado también, que ha sido un gran colaborador desde el proceso de selección de cuentos, lo va a organizar. Pero sí te puedo decir que ha sido una experiencia comprometida con la literatura y comprometida con la calidad.